Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a La Laguna Negra, miércoles 8 de septiembre, noviembre, perdón, ya estaba perdido con la fecha, arranqué mal, 7 y 10 de la tarde, un hermoso día de miércoles, como decirlo, un día caluroso, lindo, estuvo fresco afuera, salimos... Parecía noviembre por algún momento, ¿no? Parecía, ¿no? Pensábamos. Sobre todo en el colectivo, ahora pico. Qué calor que hizo ahí... hoy, Emilio Utrera a mi diestra, Alejandro Leguizamón a mi siniestra, operación técnica y puesta en el aire, Gloria, ¿sí? Hasta que venga el Cris, que está medio demorado por ahí por Derqui, así que lo vamos a estar esperando, pero bueno, Gloria está hoy en los controles suplantando, tomando las riendas de este carro, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Tenemos a Turbo y a Fer y a Santi, que anduvieron paseando por aquí, toda la familia vino, ya se están retirando, están todos saludando, y mirá la cara de dormido que tiene... Turbo. Pensás que hablaba de Santiago, che. No. ¿Qué tal, laguneros? ¿Cómo anda, Turbito? ¿Todo en orden? Todo en orden, la verdad es está bueno estar de vuelta en el área de Tingunaco después de mucho tiempo. Y en un segundo reflexioné todo lo que ha pasado en estos 5 o 6 meses que no estoy en la radio. Ah, ¿sí? De los temas que lo hemos perdido. Me he perdido charlado con ustedes. ¿Viste? ¿Te das cuenta? La tan polémica ley de la homosexualidad. Ya, ¿viste? El casamiento. Todo el mundial. El mundial. Te has perdido muchas cosas, Turbo, en el tiempo que no has polémicas venido. Candentes. Con respecto al mundial, te has perdido unos debates en esta mesa, Turbo. Sí, me imagino. Unas cosas enormes. Con Becerra. Con Rubén Becerra. Una gran pelea, hubo aquí. Teta tets, como decirlo de alguna manera. Bueno, gente linda, me voy retirando, me voy yendo para mi casa. Gracias por las facturas, por el asado, por la gaseosa. No, es algo que le debía de todo corazón. Gracias, gracias por haberte portado. No, nada, boludo. Vino no. con las manos llenas. No, espera, escrachalo, porque es mentira. No seas rata, vení, hace 6 meses no vení y trajiste ni hierba para el mate. Trajo, vino y manguió nada más, directamente. Pero bueno, es nuestro turbo, ¿qué vamos a hacer? Es nuestro turbo. Se ha demostrado que no cambié, boludo. No, seguro. Los tiempos pasan y vos seguís siendo igual y eso es lo que importa. Vale. Eso es lo que importa. Abrazo grande, Turbo. Vemos, gente. Gracias. Línea de teléfono para comunicarse con nosotros, 1566-905002. Mucha info para este hermoso día de miércoles. Encontraron algo en un micro no sé de quién y tampoco sabían de quién era. Sí. Emilio tiene toda la data. Información adelante, Carlos, es muy preciso. Información rockera. Es muy preciso. El micro no sé de quién y lo que era no sabemos de quién era tampoco. Va, según él no sabía de quién era. Dejá de dar vuelta. Encontraron... Pará, no la tires ahora, sí. No tires toda la carne no al asador, Emilio. No da vuelta. No tires con toda nada. La carne. Tira che, esa con la aunque... gente. Como la gente va a decir, como, ¿quién era? ¿Qué sí, encontraron? Sí, seguro. ¿En qué lugar? Aunque nunca arrancamos con saludos, puedo arrancar con saludos, por favor. Te da cuenta, ¿quién siempre me quiere modificar el programa? A ver, arrancá saludando, dale. Quiero arrancar saludando a mi cuñada Caro, que está enferma en la casa. Pobre. Pero está escuchando La Laguna Negra. Está escuchando La Laguna Negra. Así que está Vero y Lucy con ella seguramente, así que obviamente besos a ellas también. Después le vamos a mandar un doctor. Exactamente. Un doctor para que la cuide, para que la mime. El doctor Sokolik. El doctor Sokolik. Vamos a ver si le mandamos un doctor. Y acuérdense que... Sí. Sokolik no está entre nosotros, ¿no? Sokolik que ya está siendo médico en otro lado. Ya está curando otra clase de cosas. Pero bueno, algún doctorcito le vamos a mandar. Yo calculo que sí, seguro. Aparte de poder estar con nosotros a través del 1566-905002, saben que nos pueden escuchar a través del blog en diferido, sí, que es lagunanegraweb.blogspot.com, o si no también se pueden meter al Facebook y entrar ahí y poner Laguna Negra y también ahí estamos, o en el blog de Latin Cunaco, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Y la semana pasada hubo algunos desperfectos técnicos y no pudimos subir el programita, perdón a la gente. Pero bueno. La gente de la calle me decía, ¿no? Me encontré con la verdulería, la verdulería de la me decía, ¿qué pasó que no está...? Yo hoy me fui para Capital, a viajar a Capital, ¿no? A hacer unos trámites. El colectivero me dice, me reconoció. Por la voz, 1.75. Acá no subiste, dijo. 1.75 le dije. Ah, mirá, pero vos sos Ale La Laguna, me dice. Sí, le dije, soy yo. Wow, me encanta ese reconocimiento que tiene la gente cuando uno... La voz, esa voz la conozco, dice, pero, de algún lado. Pero ¿por qué no subieron el programa al blog? Me dice. Y yo decía, bueno, un pequeño cliché no, que nos No nos pudimos, pasó. A él y a todos los colectivos de la línea que escuchan ahí. Dijo en que iba a mandar un mensaje, hoy iba a llamar, iba a estar atento a ver qué pasaba. Exactamente. Que no se preocupe. Ya también a solucionarse todo. Nos llegaron mails y reclamos al blog. de la gente de Tucumán, de la gente de Córdoba, vino gente de Jujuy también que dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no está subido el programa en el blog? La gente siempre pregunta de dónde nos escuchan, ¿eh? De la gente de Tucumán, de la gente de Córdoba, de la gente de Jujuy. Sí. La gente de Jujuy pregunta siempre, ¿por qué no suben al blog? ¿Por qué no suben al blog? Vamos a subirnos al blog, vamos a subirlo al blog. Porque ahora está Gloria en los controles. Y cuando está Gloria, las cosas se hacen bien. Cuando viene el otro sátrapa, las cosas no se hacen bien. Porque viene con los pelos revueltos, con te corta el micrófono. Eso que lo digan los colectiveros, los verduleros, eso que lo diga la gente que. Sí. Que es la que sabe. Igual no, debo reconocer que no recibí críticas de Cristian, ¿eh? No recibiste críticas. No. Debe ser que la gente dentro de todo lo quiere por escuchar estas monstruosidades o cosas, sí. O cosas así, por las grandes maniobras que hace ahí en los controles. Las grandes mañas que tienen también. Sí. ¿Por qué no hacemos este primer bloque así cortito, bien cortito, así como patada de chancho, como diría alguno? Tenemos mucha información, eso nada más. Así arrancamos el segundo bloque con toda la info para este día. ¿Quieren compartir no un trompa, poco? No es trompada de loco el cortito. ¿Trompada de loco? No. ¿Trompada esto de loco? Es rápido como trompada de loco, cortito como patada de chancho. Rápido como conejo. No, esa la acabas de inventar. La meto yo. Me gustaría que la gente inventa que nos tire alguna frase, ¿no? Como qué sé yo. Veloz como gacela, cual corre por monte. No sé. Me encanta Alejandro cómo viene hoy. Está retrasando este bloque, me parece. Bueno, loco, vayan, termina este corte. Tíreme un título de noticias con la que vamos a compartir el segundo bloque. Acá te tiro una noticia que tiene que ver con... Título, ¿eh? Sí, seguramente, con los derechos humanos, postergaron un juicio a Videla. Ajá. Así que bueno, vamos a estar compartiendo un poco más esto. Muy bien. Yo tengo el pogo más grande del mundo. El pogo. ¿Ustedes pensaban que era los redondos con jijiji? Sí, yo pensaba que era bueno, ese. Bueno, es posible que sea ese. Y también es posible que haya gente que quiera medir cuánto mide un pogo. En estos momentos hay gente está que tiene tiempo para hacer eso. Aprestando todo en la cancha de River para ver cuánto mide un pogo, cuánto pesa un pogo y qué efecto tiene sobre el eje de para la tierra. Para la gente que nos está escuchando, que no sabe lo que es el pogo. El pogo es, ¿viste cuando uno escucha cumbia y baila? Abracemos no y hagamos un pogo. El que escucha rock, poguea. El que escucha cumbia o otra música, baila. Ajá. ¿No? Sí. Eso. Bueno, ahora como se transversó bueno, tanto... La banda loca va para allá, va para allá. El famoso... Es casi tanto como un acto de la CGT, pero con música más de dos notas. Dale, loco, poneme el chorizo y la coca, guacho. Algo dale. Así, ¿no? Bueno, y todos saltan juntos y van para un lado y van para el otro. Es que no grita la red. Ah, claro. Todo eso. Mirá vos. Eso bueno, se está midiendo el pogo, así que vamos a ver cuánto mide un pogo y cuál es el más grande del mundo. Podemos medir el pogo de la laguna, a ver qué tan poderoso es el pogo lagunero. Vamos a tratar de... Traeme una cinta. Gloria, si logramos instrumentar acá con lo que tenemos, a ver lo que vamos... Saltamos. Movete acá, se hace... Lo que tenemos que tratar de medir, a ver, la audiencia. Correme la mesa, correla, Emilio, que está un pogo. El mosh es un condimento para medir el pogo, ¿no? ¿El mosh? El mosh, sí, el mosh. Hay que hacer un manual ahora para explicar a la gente qué es el mosh. Vamos el mosh otro. Es cuando uno se tira arriba de la gente y lo van pasando con la mano. Vamos con otro título, tío. La ETA. ¿La ETA también? La ETA anunció un alto el fuego. Y tiene peso propio. La ETA en España tiene peso propio, ¿no? En Europa es como que se ha criticado desde distintas organizaciones de derechos humanos. Porque siempre da un alto de fuego, una tregua, pero después la incumple. Porque siempre pide más cosas, quiere más cosas, así que vamos a estar hablando. Recordemos que la ETA arrancó como una organización y terminó como otra, ¿no? Como cumpliendo... Una versión que lleva 50 años, puede ser. 50 años, como un movimiento de un brazo armado, un brazo político, con obviamente es más reconocido por los atentados que más por los movimientos que lleva adelante, al ¿no? Por los derechos de independencia del País Vasco. Claro, exactamente. También quiero recordar que hoy, 8 de septiembre, es Día Internacional de la Alfabetización. Nosotros hablando así como hablamos. Nosotros te das cuenta, nosotros no respetamos ni siquiera. Hoy hay que respetar las comas. Hoy, muchachos, tenemos que punto y coma, hay que respetar. Los tiempos verbales. Exactamente. Los diptongos. Todo. Los acentos, las puntuaciones. Las mayúsculas, las menoyúsculas. No te comas la S, no te comas la Z, no te patines la R. Las oraciones bimembres. escuchá eso. Unimembres y bimembres. El sujeto, el predicado, el sustantivo. El sustantivo, hay que decir. Propio, sustantivo común. ¿Te acordás cuando te decían, a ver, nombrame cinco sustantivos? Cinco sustantivos, Alejandro Leguizamón, ya. No sé. Y vos empezás haciendo por lo que tenías a mano. Cinco sustantivos comunes, empezás silla y mesa. Siempre hacías silla y mesa. Silla y mesa, cuaderno, lápiz, infaltable. ¿Por qué lo que tenías a mano? Cuaderno, lápiz, Emilio. Nah, sustantivos propios. Sustantivo propio. Bueno, es propio, el día. Emilio Carlos Argentina, Alejandro, Boca Junior. Muy bien. Perfecto, Emilio, un aplauso para ti. ¿Con mayúscula o sin mayúscula se escribe? Todo con mayúscula. Paulo Freire dijo algo así. La alfabetización es más, mucho más que leer y escribir. Es la habilidad de leer el mundo, es la habilidad de continuar aprendiendo y es la llave de la puerta del conocimiento. Casi, ¿sí? Casi perfecta y de la lectura, Paulo lectura tenés un 9. Muy bien. Lectura del 9, bien. Queríamos llegar a esto porque en Delviso se está por llevar la semana del derecho a la educación. ¿Sí? Se va a llevar toda una jornada sobre el derecho a la educación. Sabemos que el último censo se hizo en el 2001, ¿sí? Y hay más de 700.000 analfabetos. ¿Sí? Digamos que todavía falta sumar estos 10 años que faltan, que creo que hay mucho más, lamentablemente y tristemente. Pero también sabemos que hay mucha gente y en muchos lugares peleando para que esto se recupere. Bueno, los invito a escuchar un tema y volvemos con más Laguna, ¿les parece? ¿Sí? Adelante, adelante. 1566-90-5002, las líneas de teléfonos para comunicarse con nosotros. Gloria, cuando gustes, volvemos con más Laguna Negra, dale. And then música. Lo que da siempre vuelve y no hay vuelta atrás. De lo que diste recibirás. Charlas, debates. Sudor o con su propio laburo. Por sus medios, digamos. Por sus propios medios, exactamente. Los escuchas en La Laguna Negra. Por el 107.3 FM Tincunaco. Línea de teléfonos para comunicarse con nosotros, 1566-905002. Demoran a los ratones paranoicos por tenencia de marihuana. ¡A pomelo! ¡A pomelo, loco! Esto lo transforma un poco más en la figura en pomelo, ¿no? Que él trataba de ser como... se trató de separar en un momento, no le salió, pero... Es que para mí, Juanse fue el paradigma de pomelo. Exactamente. Fue un modelo para pomelo, ¿no? Juanse y la banda de rock que lideran fueron demorados en la localidad de Recreo. Así es, se llama la localidad. Mirá qué lindo, mirá. Sí. Sí. De Recreo. Estamos de Recreo, muchachos. Estaban de Recreo. Dice que pasaron ahí por la localidad que se llamaba Joda. Después sí. Entraron por la localidad de Bardo y terminaron en Recreo. Ajá. Fue por... procedimiento de rutina realizado por Gendarmería en la Ruta Nacional número 11. El colectivo en el que viajaban no tenía habilitación y en el estuche de un saxo, dicen, encontraron droga. Y todos dijeron, no es mía. La típica, alguien me la puso, claro, ahí. Exactamente. Que se juegan por rolingos. No, vale, ¿cómo se hace? No, mentira, estoy jodiendo. O sea, en el estuche del saxo habría sido finalmente, este paquetito de finalmente se tuvo que hacer cargo un asistente, ¿viste? Esos los plomos, sí. Los que van durmiendo en el micro, eso que... Bueno, como pomelo que van porque entran gratis. Como pomelo que le echa el bardo a la madre, ¿no? Fue mi vieja que tenía la marihuana, yo no. Yo no. Bueno, este Juan se le echó el bardo a alguno. Bueno, obviamente seguro. La habilitación del micro ni noticias y la verdad que no se... No sé, abrió una causa por este micro en trucho, ¿no? Me parece que lo... Se abrió una causa por tenencia de droga. No, no tenía nada que ver que el vehículo esté sin papeles, sin nada, ¿no? Dice, los ratones... Pero bueno, no pasó inadvertida la presencia de estos muchachos. Obviamente, ¿no? Los ratones paranoicos terminaron entrapados, dice, en la provincia de Santa Fe. La banda de rock fue demorada tras el procedimiento de rutina realizado por Gendarmería en la Ruta Nacional 11. A la altura del peaje de Nelson, los agentes... Dice, constataron que en el colectivo viajaban 18 personas, entre ellos los integrantes del grupo musical Ratones Paranoicos. Ahora, viajan en bondi, qué rata que son. El micro privado, y está bien igual, creo que ya tienen suficientes años, suficientes carreteras. No, bueno, pero si van a ir haciendo esas cosas, muchos viajes. Pueden viajar en una camioneta como más privada, qué sé yo, de última... ¿Cuántas? 25 personas. Jamás. ¿Qué camioneta banca 25 personas? Los ratones son ellos muchos, no son, 25, son muchos ratones. No son demasiados ratones. Y van sumando, creo que... Son unas lauchas, no son ratones. Bueno, lo que es muy posible también es, a ver, yo tengo otra noticia, ¿qué encontraron dentro de la droga? Encontraron otro micro más chico sí. Dentro de la droga que tenían en el micro, ¿no? Y se sorprendió la gente porque había otro micro, así, como escuchás, otro micro dentro que tenía 15 personas. Para no entiendo igual. Imagínatelo. O vos estabas con ellos ahí fumando algo. Y... No, porque yo tengo un titular que dice hayan droga en el micro. Yo tengo otro titular porque siempre acá tenemos todos los medios. Yo tengo mi titular dice hayan droga en el micro de los ratones paranoicos. Y yo de repente te puedo llegar a leer hayan un micro en la droga de los ratones paranoicos. Es un medio de comunicación, es muy posible. Como lo para mí que lo escribió estaba ahí. Es muy posible. Sí, seguro. Porque no se habla ni de cantidades, no se habla de quién se la tomó, quién no se la tomó, si la qué pasó fuego, en recreo, quién si la devolvió, y no quién, la devolvió quién se la prende robó. Fuego y no queman nada, es verdad. ¿Quién se llevó la bolsa? Devolvé la bolsa. Dice que Juanse se paseó por toda la localidad de Santa Fe. Dice que fue hace una denuncia que le vendieron marihuana que no pegaba. Y dice que terminó dando un mini show en una habitación. Un mini show. Para pagar la deuda. En una habitación dice de un fan. Yo que pienso que será de un suboficial. Sí, sí, sí. De un sargento. Ah, vos querés zafar la pibe. Claro, bueno, damos un mini show. Dice que estaba él totalmente desnudo con una guitarra. Sí. Ah, bueno. Y bueno, ese fue su mini show. Y no se contó más. No sé nada. Si se acuerdan en los festejos del bicentenario que tuvimos que sufrir a este Títulos del diario mañana. ¿Te acordás? sí, en los festejos de Bicentenario, mientras Fito Páez tocaba y despedía a la Argentina, digamos, despedía el show de la Argentina de una semana de tocar, de festejos, Juanse se trepaba por los techos, como el hombre araña, por los parlantes, sí, se gritaba y se arzaba las ropas, él era un ratón, se mandaba por todos los huecos. Él demostró que sí, que está muy ligado a Pomelo, digamos. Mirámelo. Bueno, no sabemos si se la fumaron, no sabemos si la entregaron, no sabemos qué hicieron. La fotito que está acá parece que se la fumaron. Yo me acuerdo que hace poco les pasó algo parecido a los Cafres, ¿no? Sí. Y uno dice, son bandas que tienen 20 años de trayectoria, 20 años de que se han tomado todo, digamos, y le sigue pasando estas cosas, como que... Muchachos, no aprenden más. Sí. Es como lo que yo te digo. Tómense un charter. Si vas en un micro, claro, vas en un micro 25 personas, loco, pagá un par de camionetitas y vas a un club y lo llenás. ¿O no? Exactamente, son bandas grandes. Te puede pasar a vos, gente. Ale. Son gente grande. Ale, te puede de pasar repente, a vos. A vos con tu banda te puede pasar. A un hijo de vecino que. En el 365 vas hasta la estación de Derqui y vas con toda la banda. Claro. Los instrumentos, todo. ¿Vos cómo viajás con tu banda? ¿En charter? ¿Vuelo privado? ¿Viajar alguna? No, en avioneta. Tengo mi avioneta. Ah, tenés tu avioneta. La Ale1. Es una avioneta, me contaron, es una avioneta fumigadora también. Sí. ¿Qué? Se la robó a mi tío, que es fumigador, de hecho. Mirá vos. Que despide el veneno debajo del ala. Sí, despide veneno debajo del ala. Exactamente. Dejé del ala. Exactamente. Despide veneno debajo del ala. Es fumigadora. Y la diseñaron para los terratenientes campesinos. No seas así, Emilio. Hablando de campo, tengo otro titular que puede hacer explotar todo y puede dar un giro muy grande a algo. A ver. Algo que es importante para nosotros. Soja trucha. Hay gran cantidad de soja trucha. Loco, en este país se trucha todo. La AFIP detuvo personas y empezó procedimientos, realizó allanamientos por ¿cómo se llama esto? Por vender droga en el mercado. Soja ilegal. Qué acto fallido, che. Sí. Soja ilegalmente en el mercado negro por sacar soja y hacer sus negocios. Exactamente. Por este. Sabemos que este país. 1.700 millones de pesos. Negocios muy grandes. Ahora, sabemos que este país sería la soja trucha de plástico. ¿Cómo sería eso? No, o sea, quizás. La soja trucha legalmente vendés dos camiones y vos te quedás con uno. Claro. Vendés dos toneladas y te quedás con uno. Al decir trucho, dicen eso. O sea, te pasan dos por arriba y seis por abajo de la alfombra. Pero digamos. Siempre pasó eso, digamos. Sí, pero no tendría. Mira, acá tengo el titular: seguro. Más granos negros. Más granos negros. Titular de página 12. Y sí. Por ejemplo, había compañías que no podían justificar el ingreso de tanta plata y tenían flotas de 70 camiones, obviamente plantas de acopio que serían como los donde vos guardás, los galpones, para procesar soja y maíz, granjas para cría de aves, autos importados, Audi y BMW. ¡A la mía! Con el que se movilizaban los empresarios, todo ese tipo de cosas no supieron decir bien de dónde venían los fondos y están detrás de esta investigación de que están vendiendo ilegalmente soja, que es como el gran negocio del campo. Me parece que ¿no? La AFIP dijo, pará, acá me están entregando 20 y se están guardando. Sí, igual 80. Digamos que la gente del campo es medio intocable, ¿no? A esta altura, digo, aumentan la carne y si alguien dice algo, si el gobierno aumenta las tensiones, te desvalija los mercados. Ahora va a aumentar la leche de soja. Esperemos una represalia por esto, digamos. Además, la soja es una porquería para el organismo, ya se sabe eso. Seguimos siendo el país mayor exportador de soja del mundo. Porque la soja la consume mayormente... Somos sojeros. Sí, pero la soja mayormente lo consumen los extranjeros, los países extranjeros. Te cuento... Las operaciones rondan los 1.750 millones de pesos y se detectaron 2.5 millones de toneladas marginales. Las toneladas marginales de soja y maíz, ¿no? Uh-huh. Que serían estas toneladas que se mueven de alguna manera. Hay que mover toda esa cantidad de toneladas. Y sí. Se mueven en negocio, camiones. Hay una laguna negra muy negra, ¿no? Y sí. Me imagino toda la plata que mueven. Que se resisten, ¿no? A que le saquen un solo peso de las retenciones, ¿no? En cualquiera de las leyes, se resisten a que le saquen cualquier tipo de impuesto y encima se manejan de esta manera, totalmente ilegal, ya que no le puedes sacar absolutamente nada. No le podés sacar absolutamente nada, pero ellos pueden pasar lo que quieran y llevarse todo. No se lo llevan del país, digamos, pero sí queda bien concentrado en sus bolsillos y en sus grandes chacras. hectáreas de cosas. Muy bien. Veremos si esto tendrá solución. Lo llevaremos una pequeña investigación por semana. Veriendo qué resolución tiene. Como decía Alejandro, si vos ves que te aumentaron en la verdulería, te aumentaron el tomate, aumentó la polenta, aumentó... El fideo. Es que ahora, ¿qué vas a morfar? Tierra. Y la tierra también está cara, ¿no? Porque la carne te lo aumentaba. La carne... Movieron un dedo, el gobierno movió un dedo, aumentaron la carne. Movieron algo para la retención y aumentó el azúcar, aumentó la hierba. Aumentaron las verduras, ahora van a aumentar los granos, digo. Y el gobierno igual siempre es como que van... Es un round, ¿no? Van un round cada uno. El gobierno después agarra y saca una carne... ¿Cómo sería la denominación de un corte de carne social, digamos? Claro, ¿no? es como los medicamentos, los genéricos, ¿viste? Claro, o sea, es un corte de carne que no tiene nombre, no sabe de qué parte de la vaca sale. No sabe si es vaca. Plan carne social. Exactamente. Andás a ver si es vaca. La merluza, ¿te acordás? La merluza social. Que sí, era, que no era merluza. Vos decías, bueno, te van a dar un par de filé. No, era una cosa comprimida así. ¿Ustedes recuerdan un informe que lo pasó un conocido canal de aire hace muchos años? Ale, decilo, Ale, que lo sepan, que te escuchen, hacete escuchar. En donde la gente peleaba por el cuajo. Canal 3, pongan. ¿Por qué por el canal 3? ¿Se acuerdan de eso? Por el cuajo. Por el cuajo, exactamente. Peleaba. Eso, me parece que se llama Bailando por un Sueño. Sí. Puede ser donde la me gente... parece que sí, ahora que me lo... No sé si era Bailando... Y ese cuajo al que te referís es Reina Rich, me parece. Cuajo. Le dicen así. Sí, en realidad yo digo cuajo a todos ellos, hasta el conductor, a todos. Y la hija también, de Reina Rich, Juanita. Todos son Repeto. Todos Juanita son Repeto. Totalmente vergonzoso, Juanita Repeto. Shepeto. Con el culo al aire. ¿Cómo vas a andar así? Y la salvaron encima. Perdón que me vaya por las ramas. Sí, sí, sí. Perdón, volvamos a la soja. Volvamos a la soja. Sí, porque nos estamos yendo a la estratosfera. Volvamos a la soja y bueno, eso es verdad, lo de los precios. Estaría bueno para la semana que viene tener... A ver, pongamos una fecha, a ver, no sé. 2010, precios. Sí. ¿No? Uh-huh. ¿Cómo fueron derivando en estos 10 años los precios en todo, eh? Lácteos, carnes, maíz, la harina también. ¿Esa tarea para mí? Esa tarea para vos. Papá, te pensás, soy Víctor Hugo Morales. Te estoy mirando, Alejandro Leguizamón. Sí, sí, sí. Te estoy mirando y sé que llamalo a Víctor Hugo. Llamalo a Víctor Hugo. ¿Para qué lo llamamos? Llamalo a bajar. Lo llamamos en la zona bajada. Igual el espejo, ¿no? El espejo en el cual vos te das cuenta de todas esas cosas es el dólar. Sí. ¿No? Un dólar que se catapultó cerca de los 4 pesos. Se disparó. En 10 años. 3.90 y algo, sí. 3.90 y pico y andá a un kiosco a comprar con un dólar. No te lo aceptan ni como 2 pesos, la verdad. No quieren saber nada. Bueno, muchachos, estaría bueno. También estaría bueno que la gente se comunique al 1566-905002. Y me cuente, a ver, ¿qué compraba hace 10 años con 5 pesos y qué compra ahora con 5 pesos? Claro, que la gente diga... Hace 10 años, por ejemplo, el azúcar salía a 1.20. ¿Qué compras con 5 pesos hace 10 años y qué compras con 5 pesos ahora? Exactamente, exactamente. ¿Querés 5 pesos? ¿Querés 5 pesos? ¿Querés 5 mangos? Yo te doy 5 pesos y te digo la cuentita que comprabas hace 10 años. Pero con 5 mangos... Hay mucha gente que te podría decir 5P hace 10 años. 5P. 5 mango. 5P hace... 5P, 2P, 5 mango. Hace 10 años... No, ahora no. No. No te venden por 5 monedas, sí, sí. Loco. 5 monedas. 5P. Che, recién me acaba de decir Vero que llegó a la casa, que nos está escuchando recién ahora, así que un saludo para ella, pero no escuchó el saludo del principio. Ah, no escuchó el saludo. Entonces no la saludés. No se lo merece. Bueno, ella sabe que nosotros arrancamos 7 días más tardar. Bueno, ¿las de saludo entonces? No, de saludamos. Las de saludamos. A ella y a Lucy, obviamente, que llegaron ahí. Las de saludamos, menos a la que está en cama en reposo. A Caro. A Caro no. Caro ya. Acabamos de llamar al médico. Sí, sí, a Sokolinski. Un rubio de 2 metros, buena espalda. Ajá. Buen médico. Mirá, ¿para qué le sirve? No, la verdad que yo no lo conozco. Si vos lo conocés, Carlos. Lo tenemos visto acá por el Facebook, lo buscamos y dijimos a la casa de Vero. Bien, bien. Bien. Tema, y volvemos con más info aquí. Tenemos en La Laguna Negra. El tema de Alejandro Balvis. Alejandro Balvis. Gloria te mira como, ¿qué? ¿Lo qué? Gloria, vos poné play. Poné play, pero no me saques del aire, a ver. Emilio. Un gusto que me quiero dar yo de vez en cuando. Estos son los gustos de Emilio. Ah, las ardillitas. A ver. Escuchá. dedicado a todos aquellos que guardamos un poquito de ardillitas adentro nuestro. Sí. Mira la cara que te pongo, mira. Bueno, ahí bajamos un poquito, pasamos ese tema, ¿no? Está bueno. A mí me gustan los Beatles y me gusta la vocecita esa media ardillita, está buena. No sé, son cosas que a Tilo lo hacen... No imagínate sé. A John Lennon todo peludito, con ¿sabes que justamente te muestra así? Yo quiero que escuchen muy bien la letra de este tema que sigue ahora, ¿no? Porque es uno de escape, se llama Eres Uno Más. Y justamente hoy veníamos hablando en el colectivo con Vero. Quiere decir que mi oportunidad de pedir tema ya pasó por eso que hicimos recién. Sí, exactamente. ¿Eso era mi tema era ese? Sí, ese era tu tema. Vos elegiste, a ver si te das cuenta. Cada uno puede elegir un tema en esta laguna. Ajá. Y porque no está Cristian, que no acaba de llegar. No, y ahora vamos a pensar si él lo quiere dejar al tema. No, digo, y cómo es la vida, ¿no? Que uno termina como siendo, sirviendo, ¿no? A lo que quieren los que más tienen. No, así que bueno. A ver, ¿qué te obligó a hacer Vero? Para, ¿qué, para, qué? Para. No. Para. Cortame no, todo le venía, porque... No, le venía charlando sobre esto de las escuelas. Sobre esto de las escuelas privadas, ¿no? Alejandro, ¿cómo seguimos? Vamos a tocar el tema del miércoles pasado, perdón que me extiendan este bloque. No, pero... ¿Cómo venís con las frases de amor para Vero? Eso es importante. Hay que mantener el romanticismo. Hay que mantener la llama encendida. Quiero que Cristian, por favor, se siente los controles a partir de ahora porque lo necesito ya. Está. Y Ale, no quiero que vos nos cuentes, nos digas, ajá, porque te vamos a poner un tema romanticón, ¿sí? Para que vos, Cristian, te voy a pedir que ya me busques un tema romántico mientras yo sigo remando. Pará, este. Sigo remando. Ale, es para que vos remontes, Ale, porque yo Ale, sé. No sé, pero no necesito remontar, vení bajón, papá. Ale, decilo, vení bajón. Ale, ya está. Ale, viene bajón. No es necesario que. No llores. Nosotros. Para que remontes, Ale, te estamos dando este espacio. Es difícil, de acá han querido participar. Yo y Emilio hacemos muchas cosas para que la gente se enamore. Somos como los cupidos. ¿Entendés? Nos han escupido bastante en nuestra vida. Mirá, Cristian, cómo lo dejamos después de muchos años. Enamoradísimo. No, bueno, pero no necesito remontar, muchachos. Estoy ahí, Cristian, en la cima de la montaña. ¿Tenés platillos para mí? No tiene platillos, no tiene música romántica. Tiene un refrío, no sé qué tiene. Es que no sé ningún otro tema romántico, muchachos. No escucho música Ale, romántica. Necesitamos que vos saques tu... Metete la mano en el pecho y sacá tu corazón y cagas tu... Que vuelvan los lentos y... algo romántico, queremos escuchar ese romanticismo. Lo más romántico de Cucho, ponele, es cuando era más pibe, 15 mirá, años. Mirá. Otra vez me acuerdo que nos hizo escuchar... Emilio se transforma en Vero, Totten acá. Hosen, no sé. Emilio se transforma en Vero, acá, Vero, así, pum. Y bola, mirá, se luqueó, listo, perfecto, sos Vero. Alejandro Leguizamón, no sabe lo... Vero acá. Bueno, sí. Vero acá, música romántica de por medio. Cristian, por favor. Todavía la sigue buscando. Bajan las cortinas. Es que no tengo nada romántico, muchacho. No. No encuentra. No... ¿Lo tenés? Subila, por favor. Dame música. Es un desastre. Mirá lo que me va. Nos vamos escuchando este y después volvemos con la música romántica para que Alejandro Leguizamón le diga una frase romántica. No, esperá, porque me estás cortando mi tema que yo elegí. A ver. Tienes todavía peor, más desigualdad, ya eres una más. Yeah, yeah. lot more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Es un momento especial que queremos dedicarle desde aquí, desde la 107.3 FM Tincunaco, desde parte desde el señor Alejandro Leguizamón, hacia nuestra querida amiga Verónica, esta frase de amor, esta manera de sensibilizar su corazón hacia su amor querido. Y de que llegue a la casa y encuentre su regalo. Un amor que estaba devastado, ¿no? Exactamente. Un amor que se encontraba en la cuerda floja. Un amor que se encendió en esta laguna negra. Al borde del precipicio, yo lo he visto a Alejandro con los ojos llenos de arañas. Se quería tirar por las rejas de este primer piso. Se quería sumergir en la laguna negra y no salir jamás. Exactamente. Después de estos platillos, viene el señor Alejandro. Música cristiana. Loco, pero me tira así. Bueno, lo único que me sale, ¿no? Que, o sea, ya la onda. Ya está. La onda es que me salga algo, ¿no? La onda es que arranques romántico. Ah, bueno. Cristian, platillos. Bueno, lo que tengo para decirle tanto a Vero como a Lucy es que las amo a las dos y que las quiero mucho. Perdón. Decilo de nuevo porque se me escapó el dedo acá y subí la música. Bueno, que lo que tengo para decirle a Vero y a Lucy es que las quiero mucho. No seas mal. Listo. Eso. ¿Qué te parece, Emilio? ¿Qué puntuación le das a la Fauci? No, realmente se reivindicó, ¿no? Se reivindicó. Yo venía cabizbajo. ¿Vos decís que ahora va a llegar él, sí, y va a conseguir la comida en casa? Sí. La ropita planchada. Exactamente. Creo que le va a ir mejor en la vida. De ahora en más. Y mañana le va. Hasta el miércoles. Mañana, cuando salgan los dos a trabajar juntos, van a salir de la mano los dos a trabajar. Me están saboteando. No, igual que no se acostumbra que nosotros le estemos salvando la relación, sí, sí, no, todos los miércoles tenemos que remontarle la relación a Ale. Pero papá, no tengo que remontar, estoy en la cima de la montaña. Ale, igual bueno, disfruta tu momento. Sí. Porque acá nos han respondido a la pregunta que hicimos, ¿no? ¿Cómo aumentó en estos 10 años? Vos decías, ¿cómo aumentaron las cosas? ¿Qué con aumentó? 5 ¿qué pesos? Aumentó? ¿Qué comprarías hace 10 años y ahora? Acá me mandó un mensaje. Un cable nos mandan. ¿Qué dice? En los últimos 3 años, solamente en los últimos 3 años, la carne aumentó un 100%. 100%. Toma mate. Imagínate los últimos 10 años. No. Un 460% aumentó la carne. A la miércoles. Ahora sale el cuádruple que hace 10 años. Mucho, ¿no? mucho caro. Escasean cortes de carne porque son exportados y porque son reservados para las clases más pudientes. Uh-huh. La palomita, ¿no? La tortuguita. La tortuguita. La nalga. La nalga de rey, como se le dice. La nalga de rey se le dice. El pechito. ¿Pechito paloma? Ese es el chancho. Sí. No hay mucho pecho de vaca, pero bueno. La ubre, la vaca, pero eso se la dejan para las clases menos pudientes. Sí, no, sí. La nalga de rey, digamos, ese corte casi no lo conocemos porque es exclusivo ese corte. Ah, mirá vos. Lo comen los reyes. Los reyes. El restaurante más paquetes, en los círculos más círculos, ahí lo comen. En los círculos más cerrados. Los círculos más cerrados, perfecto. Bien. Ahí lo comen. Así que, la verdad que sorprendente cómo aumentó la gente responde a la consigna. Sí. Me mandaron un mensaje que dice: hola hijos, soy la madre de Carlos y les quería decir a mi hijo que el carro anda bien y estoy haciendo pollo a la mostaza. Bien, vamos, no, a la casa de Carlos. Lo que no dice, vamos, es los invito, ¿eh? Así que el carro supuestamente es para que vayamos. Pero obviamente no hay una invitación. Bueno, está bien, que nosotros no vamos, pero ya que tiene el carro, que venga ella con claro, el pollito. ¿No? Felicitaciones a la mamá que está trabajando, bueno, igual, con un carro a full. anda bien el carro de ella, pero acá estamos remando de una manera como que sí. No va todo sobre ruedas, pero bueno. Exactamente. Acá vamos en el bote de la laguna. Alejandro Leguizamón, tu primera noticia de esta tarde. Bueno, seguimos con una noticia muy, pero muy seria. A ver. No, en realidad no es seria. Vamos, perdón que te corrija. Todas las noticias en esta laguna son serias. No, sí, son serias. A veces los medios no son serios. A veces uno, no sé, se deja llevar. A ver. Para evitar burlas en el de hombres e incomodidad en el de mujeres. Ajá. ¿Qué se piensan que es esto? Para evitar burlas en el de hombres e incomodidad en el de mujeres. ¿Qué se imagina? Y en los sanitarios públicos, supongo. Supongamente. Tenés que tirar por lo menos dos, papá. No me olvidé. Lo que pasa es que son muy obvios. Polémico proyecto para instalar baños para travestis en los boliches. Yuck. Que le mojan las tablitas. Es un tema. ¿Moja la tablita? Es un tema. No sé qué onda es. No, la verdad que no sé. Lo presentó una concejala radical del departamento de San Martín en Mendoza y él tuvo el rechazo de todos los ediles de la oposición, del INADI y de las propias travestis y transexuales que consideraron la idea como segregacionista. Igual, o sea, como... veamos quién propuso este proyecto de ley o este proyecto de para llevar adelante, ¿no? Repetímelo, ¿quién fue? Una concejala, ella se diferencia de los concejales hombres. Uh-huh. Y una concejala radical. Ella se... Esto es en San Martín, provincia de Mendoza, y les cuento. La concejala se llama Loana Berkins. Loana Berkins. Exactamente. No, perdón, me confundí el nombre. Esa no es la concejala. Ahora le voy a decir. Esa es la calle donde vive la concejala. No, porque Loana Berkins es una persona que opina justamente en una columna. Y ahora le voy a leer su opinión. ¿No? Una concejala del departamento mendocino de San Martín presentó un proyecto que busca instalar baños exclusivos para travestis y transexuales en boliches nocturnos. Y destacó un extendido repudio entre autoridades provinciales y defensores de la identidad de género. Ella habla, ¿no?, de que es para evitar la discriminación, pero a la vez está... Exactamente. Está realizando un acto discriminatorio, ¿no? Habla de hacer un tercer baño, hacer un baño exclusivo, bien, ahora, sectorizando. Claro. Ahora si preguntamos, ¿no?, ¿cómo ella dedujo que esto molesta? Que ella fue un boliche y vio un travesti que iba al baño y le dio asco y no entró. ¿Ella no va al baño o está mucho en el baño de los varones, me parece? Claro, te cuento. Jimena Abonazar, ahí está, de 25 años de edil. Es como para preguntarle, UCR. ¿Pero nunca viste uno de estos? Vamos. ¿Les cuento el argumento de la edila? La verdad. La edila. La edila. Y sí, porque si se concejala es edila. Bueno, le cuento. De la UCR. Y explicó que el objetivo es evitar las burlas en los baños de varones y las incomodidades en los baños de mujeres. Este es el objetivo de la edil. De la UCR. Que pongan inodoros más cómodos y no va a haber incomodidades. Exacto. Bueno, igual dice que para... Es muy bueno para la noticia que está pasando. Exactamente. Bueno, ahora le cuento. Loana Berkins, que es la presidenta de la Asociación de Lucha por la Identidad de Travestis, dice que la propuesta es peligrosa en distintos sentidos. No solo es claramente discriminatoria, sino que segregacionista, como recién les decía, segrega, aparta. También es un modo de volver a castigar en vez de contribuir a la ciudadanía. Esto es lo que dice la presidenta Loana Perkins de la Asociación por la Identidad del Travesti. Así que bueno. Mira vos. Una noticia bastante... Sí, sigue siendo... Bastante facha, ¿no? Sigue siendo como muchas de las noticias que hemos visto a partir de esta ley de... Matrimonio igualitario. Exactamente. Ojo con lo que vas a decir. ¿Qué va a pedir? ¿Baños para gay? Después, para... Un baño igualitario. Creo que la ley que va a salir mañana va a decir una senda para que puedan caminar. Mirá, los travestis y una senda para que puedan caminar. Sí. Te cuento, no les cuento una pequeña anécdota. Cuando yo estudié un tiempo en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires, un profesor, me acuerdo que dijo, ¿no? Los baños laborales estaban completamente escritos por todos lados, escrachados, sucios. Cada uno iba y dejaba su marca con algún fibrón, con algún marcador o con algún segregando cosas de su cuerpo. Y de las mujeres se mantenía dentro de los límites más o menos limpio, ¿no? Él decía, si uno llega a poner un baño para hombres y mujeres, que es lo que tendría que haber, seguramente los tipos irían a los baños, harían lo que tienen que hacer y se irían de los baños, ¿entendés? Y las mujeres harían lo mismo, como el baño se utilizaría para lo que hay que usarlo y dejarían como de hacer quilombo, digamos, ¿no? Y se ahorrarían un montón de plata también los locales, los boliches, las instituciones, las escuelas. Un baño igualitario también podría ser. Un baño igualitario. Pero igual está bueno ir al baño y leer ciertas cosas, así que a veces son muy graciosas. ¿Vos conociste a alguien por ahí? Claro, es como estás haciendo... Es parte del folclore, como dices. Estás haciendo tus cosas, baño, ¿no? Estás haciendo tus cosas y no está bueno ver todo blanco. Está bueno ver algo escrito como sea para distraer, claro, para distraerte un ratito, ¿no? Y acaso hay una foto en el medio de la noticia, ¿no? De las personas que serían las beneficiarias de este servicio. Hay una persona, ¿no?, transvestida con la vejiga totalmente hinchada. Ajá. Agradecida por tener un baño ya. Bueno, la edila, la concejala, dice que más de una vez escuchó en un baño de varones un epíteto que enroscala, flaco, le decían. Sí, seguro. Ella, creyendo que tal vez podía hacer una agresión a la sensibilidad de las personas, dijo: ajá, vamos a hacer esto. Vamos a cuidar a la gente. Sí. Déjeme entrar a mí. entrar a mí, dijo. Sí, yo acá voy a poner las cosas donde las tengo que poner. Exactamente. Che. Enrosca esa manguera de bomberos. Eso. Sí. ¿Qué tenés ahí? Otro. Un gato con la cola. Para cambiar un poco la noticia. No me voy a ir muy lejos. Basta, manga de ordinarios. 1566-90-5002. Línea de teléfono para comunicarse con la Laguna Negra. Loco, ¿qué onda? No puedo expresar mis ideas. No, está perfecto. O sea, a esta concejal le dan prensa a todo y puede decir las barbaridades que dice y acá no nos podemos reír ni siquiera de esta. Muchachos, ganó la selección argentina ayer. Hay muchos que dijeron no. Vergonzosamente ganó la selección argentina. Ahí está, ese era el título que escuchaba. Ayer ganó la Argentina. Vergonzosamente. Pero te das cuenta, vos. Sin el Diego, sin la mayor figura. ¿Por sin qué? El carisma de la selección. ¿Por sin qué? El espíritu. ¿Por qué? Y porque estaba Chicho Batista. ¿Por qué? Que es como una especie de Jesús de Nazaret mal llevado. Sí. Predicando. Pero Grondona no entró al blog de la Laguna Negra donde decía que queríamos que siga Maradona. Los jugadores no se rasgaban las vestiduras apenas terminaron el mundial porque decían que Maradona fue traicionado. Yo me quedo con el 10. Los jugadores decían que festejaron los goles, que cada uno pudo hacer sus pasitos de baile, claro, al festejar, que hicieron mucho, portaron las mismas camisetas que sudaron en el mundial, ¿no? Y que mancharon con lágrimas y no se les movió un pelo. Ahora. Después de Emilio, esa agresividad de Emilio, lo sacó de ese argentino fanático que se sintió desilusionado. Antes nos pintábamos la cara, ¿no? De azul y blanco, de celeste y blanco, y íbamos a hinchar por la selección. Ahora no pasa nada. Pero igual dice que, bueno, que todo viene por una movida de que River está en bancarrota. Hay una salidera, algo así. Entonces dicen que esto benefició mucho a que River pueda recolectar algo de dinero después de la terrible deuda que lleva sobre sus hombros. ¿Vos decís? Sí. River anda de mal en peor porque ya está a punto de descender. Hablando de fútbol, yo me pregunto qué habrá pasado el sábado pasado cuando jugó el Ciclón, Cristian, con el Club Atlético Boca Juniors. Tenemos en la cortina de escucha estas monstruosidades para arrancar a partir de este momento. No sé, cambiaron de tema acá. No sé, Cristian, qué pasó con el Ciclón y con Boca Juniors. Bueno, igual. Sí. Muy bien. Sabemos qué pasó, ¿no? Escucha estas monstruosidades aquí en la Laguna Negra. Esta vez, aparte de Cristian, va a haber un agradable acompañante en esta... En este auto. Sí. Que es el señor Emilio Utrera. Que subió a la batería. Así que le voy a pasar el... Solo él aplaude, no se ponen los aplausos. Y obviamente con el capo, más capo, que es Cristian Risotto. Ahí en los... Yo los pongo en autos de lo que traje acá, ¿no? La banda es conocida, una banda que con 10 años, 11 años de trayectoria, en Encías Sangrantes. Sí. Creo que más de uno la debe conocer o la debe escuchar nombrar. Yo la fui a ver una vez, en realidad fui a otra banda y tocó Soporte de Encía Sangrante hace bocha de años. Hace un montón. Hace un montón. Más de 10 no, porque tiene 10 años. No, menos. Creo que 5 o 6 años. Encía Sangrante es como toda banda de amigos, de chicos, ¿no? Son de Berisso, esto está cerca de La Plata. Ellos tocan mucho por La Plata, ¿no? La ciudad de los Redondos, ¿no? Ajá. De ahí de donde hay mucha banda rockera. Ajá. Y estuvieron tocando desde el 2000, desde el 99, tocando como todo el mundo, en barcitos, en lugarcitos, hasta que alguien los vio, uh-huh. Alguien dijo, estos pibes, mirá, tienen algo copado. Mirá vos. Vamos a producirle un disco. En el 2007, 7 años después de haber empezado a tocar, la gente de Caramelo Santo les produce un disco. Caramelo Santo se ha dedicado a producir varias otras bandas, ¿no? Uh-huh. Como Nuca o Ciudad Viteco. Una banda que apadrina. Una banda que apadrinó, les produjo el disco. El primer disco se llama Encía Sangrante se llama el disco. Uh-huh. Y ellos tienen como una base más rockera, pero también van hacia el latino, ¿no? Hacia el reggae, hacia la cumbia. Cristian, subí un poquito la cortina para escucharlos, a ver de fondo. Cristian, ¿con qué tema nos estás deleitando en esta cortina? Oye Bien se llama el tema. ¿Cómo? Oye Bien. Oye Bien, justo, mirá. Esto tiene una onda, La Zurda también, ¿no? Ajá. Este es el del segundo disco que se llama... Ponele que se llama Vehemencia. Vehemencia. El segundo disco. Este es del disco Vehemencia, ¿es esto? Sí, este sí. Por eso, del segundo disco se llama Vehemencia, que está producido por El Chávez. El Chávez es El Pochi. El Pochi. El Pochi Chávez. No, el Pochi. El Chávez, que es este que era cantante de Nuca. Ah, fue integrante de la primera formación de Árbol. Y tiene como una trayectoria, son de ahí de Aedo, ¿no? Del oeste. Tiene toda una trayectoria musical en el under y no tan under. Él produjo también disco del Pelado Cordera. Produjo a bandas como también a Ciudad Vitecos, a Nuca, una banda que tiene dos discos y la verdad que, no sé, a mi forma de ver, están muy buenos. Hacen power, cumbia, dab, una cosa así, media rockera, media pesada, casi como Catupe Cumacho. Bien, muy bien. Aquí en Escucha Estas Monstruosidades te presentamos a Encía Sangrante. Ideas creativas, ideas positivas, es la perspectiva que levanta, que me activa. Con mi canto me conecto y comparto mi agradecimiento al que sigue con respeto. Dejar de competir, de dividir, comuniquemos y encontremos solución al porvenir. Está de oferta hoy decir, toma conciencia en este presente. Es muy caro hoy vivir, sin violencia ya es. Oye bien, no bajen el volumen, no todo lo que suena y venden parece bien. Escuche bien, suba bien el volumen, suenen y toquen y bailen, que la pasen bien. Oye bien, no bajen el volumen, no todo lo que suena y venden parece bien. Escuche bien, suba bien el volumen, suenen y toquen y bailen, que la pasen bien. Se corre la pelota, que el planeta recalienta. No solo el planeta es quien se manifiesta. Si cierran la puerta, despierta. Vale tu respuesta, tu propuesta. Siempre lo mismo, el capitalismo, el materialismo que te tira a un abismo. Compartiendo cultura, todos a la licuadora. Llegó la hora, es ahora. Oye bien, no bajen el volumen. No todo lo que suena y venden parece bien. Escuche bien, suba bien el volumen, suenen y toquen y bailen, que la pasen bien. Oye bien, no bajen el volumen, no todo lo que suena y venden parece bien. Escuche bien, suba bien el volumen, suenen y toquen y bailen, que la pasen bien. Realidad en venta, ¿cuánto cuesta? Muy bien, ahí pasó Encías Sangrante con Oye Bien, aquí en Escucha Estas Monstruosidades. Aparte, si te gustó esta banda, podés irla a chusmear, a buscar, a ver un poco de su música ahí en lagunanegraweb.com. Ahí vamos a colgar. La buscás así como Encías Sangrante. te aparece obviamente el saxofonista, este amigo de Lisa de los Simpsons, y al toque te aparece esta banda que es muy conocida, lleva bastante gente, van a hacer, hacen fechas en Niceto, o sea que los tipos tienen una movida, sobre todo en La Plata. Y vamos a escuchar un tema más, puede ser. Sí, sí, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Se llama Isabel. Y la verdad que con este tema me parece que podría cerrar. Es como que es la banda que todos quisiéramos tener. Así cuando vamos a escuchar este tema, es la banda que todos quisiéramos hacer. Y vamos a ver si con este tema podemos medir el pogo de la Laguna Negra, que quedó pendiente desde el primer bloque. Prendo el sensor ahora. Cristian, cuando nos des marcha con el tema. Vamos a ver si podemos medir el pogo de la magnitud del pogo de la Laguna Negra. Se mide por metro, por peso. ¿Cómo lo vamos a medir por metro cuadrado, por profundidad, por altura, por ojos negros. Depende de lo que lleguemos a saltar. Por dientes rotos. Todo. Por patadas más en el pecho. Ahora te lo digo. Bueno, vamos con el tema. Vamos con el tema. Después volvemos con más Laguna. Isabel, no vas a joder. No me dejas alternativa. Te tengo que matar, Isabel. ¿Quién carajo te pensás que sos? No te di acaso todo lo que te pedía. No te alcanzó. Y vos, amigo mío, tenemos que hablar. Séntate y escúchame, te tengo que contar. Te fuiste a La Feliz, te fuiste a Barrenar. Comías alfajores y salías a bailar. Pero fuiste sin ella y ella le hizo muy mal. No sé si corresponde, igual te voy a contar. Me contaron que la vieron, ellos fueron, la agarraron con las manos en la masa, este el video. Isabel, Isabel, Isabel, ¿por qué te fuiste con él? Él es Ezequiel, él es Ezequiel, él es Ezequiel. Un pueblo que no atiende a sus niños es un pueblo que perdió el espíritu. Porque los pibes no son peligrosos. Si la señora intendenta Aida Ayala no quiere que los pibes laburen, que le den un trabajo honrado a los padres. Están en peligro. Red del Encuentro, Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. ¿Qué pasa, nene? Estás pálido. ¿Te sentís bien? Con el rock en la sangre. Todos los días de 11 a 13 horas por FM Tincunaco. Rock Nacional Intravenoso. ¡Ay, pobre muchacho! ¡Es la oveja negra de la familia! ¿Ah? ¿Usted dijo que ese chico es la oveja negra? Claro, porque lo tienen aislado, se avergüenzan de él. ¿Y no será mejor hablar de la oveja despreciada y discriminada? Elimina el racismo de tu lenguaje y de tu vida. Ni el presidente, ni el credo, ni el color, ninguna diferencia te hace superior. Estúpido, racista, decepción del ser humano. 5 continentes en un mismo corazón. Multirracial, multicultural, multirracial, multicultural. Mamá reggae, papá rock. Este programa que te ofrece Bandasander, agenda, humor, información y mucho más. Y mucho más. Todos los martes de 13 a 15 horas, Mamá Reggae, Papá Rock, por FM Tincunaco 107.3. Mamá Reggae. FM Tincunaco, tu voz. Nuestra voz. La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. Ocho y 18 de la noche. Línea de teléfono para comunicarse con nosotros. 1566-905002. Ah, ¿encontraste el botoncito del aire? Sí, Gloria me lo había escondido. Ah. ¿Qué pasó, Emilio? Belico, estamos en la radio, Perdón, ¿qué tal? Una pregunta. Sí. Acá me hicieron unos... Sí, el jabón se acabó, tenés que ir a comprar. Bueno. Ah, está bien. ¿Papel no hay? No, chicos. No. Tampoco. El baño para travestis, para transexuales que proponía la concejala. Sí. ¿Un hombre o una mujer puede entrar? No, porque es para travestis. ¿Y pero cómo que te verifican antes de entrar? Te preguntan. Y sí, hacen control de bulto. No, porque yo podría bien ser un travesti, ¿entendés? Podría ser una mujer que me trajo de hombre, ¿entendés? Claro. Bien podría hacerlo. ¿Y qué saben que no lo soy? ¿Y por ¿Ustedes la voz? Lo saben? Por la voz. Hola. Por la pera, papá. Bueno, hay muchos transexuales que se visten de mujeres y también vos los identificás por esos tópicos que vos te guías, pero bueno, yo no tendría que ir a un nivel más profundo para darme cuenta a veces. Sí. Entonces, hay gente que a veces que logra un nivel de androginia tal que uno se confunde, pero bueno. Me preguntaba eso, ¿no? ¿Habrá pensado hasta concejal antes de hablar? No, yo creo que muchos concejales no piensan antes de hablar. Por eso se mandan las burradas que se mandan. Como esta mina que quiere hacer una ley absurda, ¿no? Una estupidez humana. Que la estupidez humana que llevamos todos dentro, bueno, esta mina la sacó a flor de piel. Toma mate. Bueno, ¿hubo un atentado contra una radio comunitaria? Entonces, sí, eso fue en... ¿En dónde? Eso fue allá en Coso, en Honduras. Todos sabemos que en Honduras hubo, a partir del golpe de Estado, ¿no? Se llevó adelante una persecución a las radios comunitarias, a los periodistas también que trabajaban en radios comunitarias. Y fue como una cosa media de persecución muy, pero muy alevosa, ¿no? Así que bueno, hay una radio comunitaria que siempre como fue la que fue al frente, ¿no? Con el tema de dictadura, de denunciar crímenes de lesa humanidad. Fue la que una de las tantas que no hizo silencio. Claro, digamos. Que es Radio La Voz. Ajá. Y la noticia dice: Misión Internacional comprobó nuevas agresiones a radios comunitarias, ¿no? La misión estuvo integrada por 3 organizaciones que comprobaron agresiones contra periodistas y varias emisoras comunitarias. Los organismos consideraron nulo los avances en las investigaciones en estos casos, ¿no? Así que parece que estas organizaciones sociales consideran que no hay investigación que se lleva adelante en caso de estos abusos. Es lo que denuncia la noticia. La comisión estuvo integrada por el artículo 19 internacional Medias Apart, es lo que dice. Y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe, AMARC, y a través del programa de legislaciones. El objetivo de la misión estuvo centrado en conocer las medidas para proteger a la comunicación comunitaria y saber cuáles son los avances en las investigaciones y en las muertes de los periodistas, como recién decíamos nosotros. Una de las radios más golpeadas, como recién decíamos nosotros, es la radio La Voz, que es la radio de Bagua, la radio de Honduras. Uh-huh. Así que bueno, la verdad que siguen los atropellos. Habíamos guardado un audio en la compu para pasar ahora. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Para guiar a Cristian, es un audio que dice Laguna Hoy, que como, está ahí en el coso. Como siempre, ¿no? Cuando influyen, ¿no?, los medios o las personas que influyen en la opinión o en el transcurso de las cosas, uh-huh, se nota, digamos, cuando reacciona, digamos, el gobierno, ¿no? Cuando reaccionan los gobiernos, encima un gobierno que mal parido, ¿no? Nacido, digamos, de una semidemocracia o con un candidato que viene del mismo lado que los que dieron el golpe de Estado, ¿no? Exactamente, o sea, no fue puesto por el pueblo, ¿no? Eso simplifica mucho las cosas. No fue en una votación justa, ¿sí? El pueblo no hizo una votación democrática, ¿sí? Sino se puso por simple autoridad, ¿sí? Y vencieron las armas, intentan vencer las armas en vez de vencer, claro, las voces, que es lo más importante. Lo que decía yo igual es el tema de cómo se nota cuando una radio influye tanto, cuando las radios comunitarias o los medios más chicos influyen tanto, se tiene que notar con hechos casi, con hechos de sangre o hechos violentos, ¿no? Uh-huh. Como eso, ladran, Sancho, señal que cabalgamos, es cuando realmente te las ves negras, es porque sos la única posibilidad tal vez de que la información real, ¿no?, se esté transmitiendo. Es cuando te atacan, digamos, es cuando vos sabés el nivel de injerencia que tenés dentro del poder o del poder establecido, ¿no?, de los reglamentos. ¿Qué, uh-huh, les parece si escuchamos el audio y después le damos el cierre al informe? Dale. Lo que encontramos es un panorama desolador en el que encontramos casi nulo avance en las investigaciones. En el caso de las radios comunitarias, además, encontramos nuevas agresiones a las emisoras y en general lo que encontramos es un clima de impunidad tremendamente fuerte y un miedo generalizado de parte de los periodistas, de los comunicadores, de las radios comunitarias, de ser agredidos en cualquier momento. De hecho, varias de ellas siguen recibiendo amenazas de muerte, siguen recibiendo amenazas de ataques, y en algunos casos donde se ha logrado avanzar con los procesos judiciales, los resultados son francamente deplorables, como es el caso de Radio Progreso. Muy bien. Ale. Bueno, la directora del programa de legislaciones y derecho a la comunicación de AMARC ALC, Aleida Calleja, recién calificó el panorama de Honduras como desolador, ¿no? Uh-huh. En temas de avance de la investigación. Y agregó que hay un nulo avance, como recién decía, en las causas judiciales, ¿no?, a los crímenes de lesa humanidad. Ya desaparecieron muchísimos periodistas en Honduras y esperemos que esto se solucione y el golpe de Estado se derroque para que venga el gobierno constituyente, ¿no?, que es el gobierno que había puesto la gente. Un abrazo a toda la gente de Radio La Voz de Honduras. De Honduras. Sí, y bueno, todo un abrazo. Y bueno, hay que seguir laburando. Y esto demuestra que ellos están haciendo las cosas bien. Y bueno, que pese a todo, loco, la información clara, la verdadera información, tiene que llegar al pueblo hondureño. Y si es a través de ellos, mucho mejor, ¿no? Me llegó un mensaje de Rubén Becerra, a quien le mandamos un abrazo, fanático hincha de San Lorenzo. ¿Sí? No voy a hablar nada más del tema, sino decirle gracias por habernos escuchado y por siempre hacernos el aguante. Gracias por ser hincha de San Lorenzo. 1566-90-50-02. Sí, sí, sí, como seguramente está ahí como siempre festejando. Chicos, como por todo favor, hincha de San Lorenzo, festejando. Dice, mamá está cocinando en tu carro. Anda, ¿qué re es esto bien del carro, de los pollos? ¿Qué es el pollo de la mostaza? La mala, ¿qué, sí, es el hijo, carro? ¿La mamá por de favor, quién? ¿Por qué hablan con código? Este Becerra, no sé quién está el mensaje está mandando. qué tipo de mensaje manda Rubén, que me gustaría que te expliques un poco. Che, justo que hoy estamos celebrando, llevando a cabo que el Día Internacional de la alfabetización, dice, dijeron te la ves negra, eliminemos el racismo. Pablo, te cuento que nosotros nos llamamos La Laguna Negra. O sea, cada vez que escuches, esto es La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas en este programa laguneiro de Laguna Negra. Exactamente. Nos referimos exactamente a nosotros. Gracias por escucharnos y por hacernos el aguante. Y Pablito, te mandamos un saludo. Sí. Y a veces a uno se le escapa como algo, ¿no? Como te la vas a ver negra, loco. Y en esta Laguna Negra te la vas a ver negra, seguro. Exactamente. Porque somos así. Porque somos La Laguna Negra. Si fuéramos La Laguna Azul, te la vas a ver azul, ¿eh? Claro, exacto. Y habría cisne. Pero acá hay ganso, claro, nada. Acá hay ganso, nada. No, no. Vamos a un tema y después volvemos con más. Laguna Negra aquí en la 107.3 de la FM Tincunaco. Dale. Suena plaza. cachetada pa' los zapáticos. Es mi trabajo práctico, no rimo filo de automático. Se lo dejo a los escénicos, canto de Rastafari, bailan hasta los escénicos. Galán, tanto trabajador de la iniquidad, gracias al FBI, policía pa' controlar. Y el pobre no duerme de tanto desear. Lo que el chico cuida tanto que no encuentra la paz, siente el sabor de la sinceridad. Galán, no te detengas, galán, galán. El miércoles mío pero. ¿Por qué vos no sos así de romántico conmigo? La Laguna Negra, 100% a favor de un matrimonio igualitario. ¡Todos están enfermos! Muy bien, aquí estamos de vuelta. 1566-90-50-02. Nos está escuchando Pablito, uno de los programas de Los Anormales que sale los días martes. Pablito es un profe de historia, por eso decía lo de las palabras La Laguna Negra. Bueno, es un profe, hace un fantástico programa aquí en Anormales. Vaya a saber el origen, ¿no?, de esa expresión. De la palabra negro. De la expresión negra. No la veremos negra, ¿no? Estaría bueno que Pablito nos cuente. Le mandamos un abrazo, excelente programa de los chicos de Anormales, la verdad, recomendable para todos. Creo que, si no me equivoco, está de 15 a 17 todos los martes. Los jueves Se repite. 13 a 14 lo tengo acá. Y los martes no está. ¿No está los martes? ¿Se pasaban los jueves? No, a ver, bueno, espera que entonces te lo busco. No. Bueno, está los jueves. Pensé que estaba los martes. Mirá. Los Anormales, si tenés repetición los viernes de 21 a 22. Ahí está, bueno. 23. Bien, no, dado 22. Los horarios, perdón por haberme mezclado los días de los chicos de Los Anormales. Si quieres te lo cambio, mirá que yo. No, vamos ¿ahí a te dejarlo gusta? No, porque si no, se va a abrir otro día, ¿viste? Dale. Sí, pero está la lista. Le mandamos un saludo a Pablito que nos está escuchando. Emilio, ¿cuánto medía el pogo hoy de La Laguna Negra? Hoy, con encía sangrante, sí, y esa cumbia espectacular que escuchamos, el pogo acá midió 3.6. 3.6. Escala de Richard. De la escala Sid Vicious. Es la escala de Grayskull. La espada de Grayskull midió 3.6, que es bien, está bien. Del 1 al 10 va bien. Para ser nosotros. Yo tengo el no cuaderno. Somos los AC, no somos AC/DC. Claro. La música que pasamos tampoco, viste, es mega. Bueno, te cuento de qué se trata este experimento que está realizando una empresa. Ajá. En el estadio de River Plate. Viste que el estadio de River parece que está en quiebra, parece que por algún lado se filtró la plata. Todo sirve para juntar plata. Con Alan y con David, no sé qué eran los Barra Brava, que hacían sus lindos viajes, sus lindas vacaciones. Se fueron al mundial, los tipos. Y parece que al final regalaban entrada, viste, a sus amigos, a para todos los recitales. Bueno. Lo que se está Michael por hacer Smith ahora es, se va a medir el pogo en la cancha de River. Para esto se va a disponer de un piso especial. ¿Sabes lo que se tiene que medir en la cancha de River? ¿Cómo es el pecho frío de los jugadores? La amargura. La, ¿no?, amargura, que se tiene que medir la amargura en la cancha de River. Eso, bueno, pero después, eso, para eso 11 personas hacen falta. Para esto hacen falta 2.000 pogueros. 2.000 personas. 2.000 pogueros, me gustó la 2.000 pogueros que van a saltar al unísono. Son pogueros profesionales, digamos, tienen un currículum, vos tenés que presentarte a esta empresa. Mirá vos. Que es una empresa de eventos, ¿no? De eventos musicales. para que ellos constaten que vos realmente Christian tengas podía, el perfil Christian de podía entrar al pogo. Mirá cómo hace los para brazos, esto hicieron, ¿no?, un censo en varios recitales y ajá, sacaron un promedio en el que los pogueros varones tienen aproximadamente 26 años y pesan 73 kilos. No extrañen, pero las mujeres... Estoy ahí, ¿cómo que no? Y el promedio de las pogueras es de 24 años y pesan 57 kilos. Vos tenés que entrar las groupies. Vos tenés que entrar dentro de ese parámetro para sumar, digamos, sumar como poguero, ¿no? O sea, los pogueros cortitos no suben. Y dentro de los 75 kilos, sí, 80 kilos. Yo tengo, por ejemplo, 79, ¿entro? Sí, en la pierna. Por ejemplo, una persona, ¿no?, mandó su currículum. Ajá. A hasta pusieron un mail para que vos mandes tu ¡ay, caramba! Mira vos. Tu currículum, ¿no? Sí. pogonriver@santilli.com.ar. Vos mandás tu currículum vital. Santilli es el ladrón. Sí. Y él dice: tengo experiencia comprobable en pogos de bandas nacionales e internacionales. Y adjuntó fotos de entradas para los Rolling Stones y AC/DC. En donde él se lo ve pogueando. También hay fotos de él pogueando. Así que con toda esta clase de gente, digamos, que rinde todas estas características. Y él va, pero igual, a 2000, por ejemplo, yo te pongo, no sé, a mi abuela, ¿no? Ahí en un recital de AC/DC o los Stones y te poguea. Es como... Claro, pero si no rinde mínimamente estas condiciones... Tiene que... ¿Poguearía a la abuela? Sí, con los Stones o con AC/DC, sí. Por ejemplo, a ver si tu abuela entra en alguna de estas estatutos. El 65% de los pogueros son desocupados. Dato importante. Y el 55% tiene estudios secundarios, tiene estudios terciarios o universitarios. Son unos vagos de mierda. Bueno, eso es como la estadística, ¿no? Con todo esto, con toda esta información... Yo era mentirosa, porque si sos un desocupado, ¿cómo pagás la entrada de una banda que toca en River que... siempre te sale entre 150 y 300 pesos. Y bueno, pero ahí está la artimaña del vago. Cristian, ser vago es un oficio. Un oficio para morfar gratis, entrar a lugares gratis, viajar gratis, que mantengan gratis. De estos 2.000 pogueros que se presentaron al casting, 200 van a comprobar la resistencia de dos pisos especiales. Un piso en madera, ajá, que van a colocar, y un piso con amortiguadores. Porque dicen que las vibraciones de los pogos, de los recitales, la cantidad de recitales que se han dado en River, influyen sobre los cimientos de las edificaciones que están ahí, barrios muy muy chetos, ¿no? Barrios muy caros. Ah. Y la gente les molesta porque dice que se deteriora su casa. Están sentados y sienten el tun, tun, tun, tun. Exactamente, sí, se siente. Lejos. Los redondos se sentían, los tiros, todo. Los tiros, las palazos, las corridas. Entonces te digo, bomberos. 200 pogueros van a participar, un DJ les va a pasar música de rock más extremo, más pesado y más copado, más poguero que hay. Ajá. Los redondos, viejas locas, las pelotas. Uh-huh. A los pogueros se les va a pagar 100 pesos a cada uno. A los 200 pogueros. Ahora entiendo. Pero imagínate, yo voy a saber qué por acá. Estaba entendiendo todo mal. Yo estaba entendiendo al revés las cosas. No, que estaban por hacer, que habían hecho, entendías. Solo que ahora estoy pensando, Cristian, de que estos pibes son tan vagos que no van a querer ir. ¿Entendés? Me van a faltar. Pero imagínate, vos después de ir a tanto recitar a hacer pogo y pagar plata por los AC/DC, valía 200 mangos, realmente sí. Estaba 500 mangos. Sí. Ahora que te paguen a vos por ir a hacer un pogo. Está bueno. Está bueno, soy el pibe para muchos de estos chavos. Me van a pagar por hacer lo que siempre quise hacer, saltar y pegarle a todo el mundo. Bueno, los pogueros van a tener que estar saltando durante aproximadamente 3 horas, en tandas de 5 minutos, ¿no? Van a estar saltando en 5 minutos y después van a comprobar, digamos, cuál de estos pisos sirve para, próximamente se van a hacer más recitales, ¿no? Se va a reabrir, digamos, el espacio de grandes eventos en River. Uh-huh. Pero ya con piso nuevo, con... Porque todo está pensado en que se están quejando la gente de ahí, la gente chetitas de ahí, de cosas, de que se les mueve... No discriminemos. Pero... A ellos se les mueve un poquito la parte pisito, más acaudalada de Buenos Aires. No puedo porque la luz titila, ¿viste? Y no puedo dormir. Y se me despiertan al perrito, al caniche. Qué me envidia, loco. La verdad que qué envidia, ¿no? Tener ahí en la puerta de tu casa un lugar así. ¿Les puedo pedir así un ejercicio veloz? No de poco, ¿eh? A ver. Si a 200 personas se les pagan 100 pesos, ¿qué cantidad de plata estamos hablando? ¿20 lucas? Mucha. Sí, mucha. Carretilla. No estoy equivocado, 20 lucas son Un poquito más, creo. Pará, déjame contar con lo de... Bueno, me llevo una... Digamos que es esa guita... Me llevo una, 20 se lleva Aguilar... Está malo el anda, River, ¿no? Para que manden los pibes de anormales que tienen más estudio que nosotros. A ver, Pablito, ¿cómo era Emilio? Dale la cuenta a Pablo, decile. No, ponele que era esa guita que dije yo. 20 lucas. 20 lucas, ponele. 20 lucas, estamos hablando... A dividir ahí entre los pogueros. Tres horas saltando. ¿A estos pibes le van a pagar morfi, le van a pagar algo por ir o no? Sí, igual se tienen que mantener en peso. Una birra. Un pogo sin birra, no, y no es pogo. Porque, o sea, el pogo, cuando una persona salta con locura... Con alcohol, con tiene una incentivación, ¿no?, para poder hacerlo. Uno no te va a ir a saltar porque no es lo mismo. Con agua, no, claro. No vamos a saltar después de que dormiste la siesta, y comiste, claro, los ravioles el domingo con la vieja y saltar, no. ¿Qué si ya la previa empezó el viernes, el sábado, el domingo ese recital? No es lo mismo. Exacto. Puede resultar que el piso se defonde, se vaya todo el joraca. Los tipos ya vienen, vamos que viene la previa, papá. Ya empieza... Se mide de esa manera. Bienvenido, Alejandro. Se ve que el baño se te hizo largo, pero está bien. Sí. Che, escúchame. Estaba pensando... Viene así, che, malo, escuchame, prepotente. ¿Qué está en el lugar está este chico? Sí, boludo. Digo, señores, compañeros, bueno, quiero transmitir una idea. La voz es tuya, Alejandro. Adelante. Todo el micrófono para la vos. La Tincunaco. Perfecto. Tu voz... Nuestra voz. ¿Cuál fue el recital así que fuiste y dijiste, chao, qué pogo, qué grosso? Mira, un recital que me gustó mucho fue el de Comanche. Ahí no había pogos, había puto. Había punga. Discriminación. Bueno, yo no dije nada. Bueno, no discriminación, dale. Sí. ¿Cuál fue, Carlos? Ahora lo cuento, Emilio. A ver, ¿cuál no, fue? Yo me acuerdo, casi sufro un accidente así por con Martirios. Martirios, banda de heavy metal que hacía cover de Hermética y de Malón, casi sufrí una fractura, un derrame en el ojo. Tenía, yo, ¿no?, lo recuerdo haber llegado con el ojo todo negro. Y sí, yo me acuerdo, sí. Martirios, me martiricé yo mismo, fui a hacer recital, había alrededor de... 4. 10 personas, ponele promedio. No eran el poguero tipo, pero eran poguero de ley. Y me comí un cabezazo que vino de atrás. Vino el cabezazo y me. Bueno. O sea que te mataron de atrás. Sí, y. Te mataron por atrás. Y dije, por el frente, no sé cómo fue. Fue todo un suceso de hechos bochornosos. Así que martirio es como. ¿Cuál fue tu pogo? Buena pregunta. ¿Cuál fue tu pogo más grande, Cristian? Tuve tantos que no me acuerdo. Todos. A ver. Bueno, viste el poguero loco. Así que mira, tantos pogos. No, no, así no. Quedó, no, así la quedó. Verdad que no. No, no, acuerdo, no, acuerdo. ¿Eh? Motorhead. Motorhead. No, no. Hermética. Caramelo. No, no. Dulce natural. No. No, ¿sabes que no tengo memoria? No, no me acuerdo. Los pasteles no, verdes. Sí, los no me acuerdo, no me acuerdo. Las palmeras. Pero cuando estaba Aldo, que era los pogo. Eso, Aldo y los Alejandro. Pasteles. Grupo Green, Grupo Red, Yerba Brava. Yo recuerdo cuando, por el año, fui a ver a Fan People a Filos. Fan People. Eso debía estar bueno. De Fan People que dijo, yo no soy médico, man. Claro. Fue muy bueno ese recital, ¿eh? Se pogueaba, no, no, Fan People, tocaba. Sí, te mataban, no, en el negro. Yo me acuerdo, ¿eh?, con Anestesia, que era un disco muy poderoso. Sí, así, sí, a full. Se mataban. Yo fui a ver a Filo en el año Sudoson, Fan People, y era. No quiere decir, pero quiere revelar la edad, ¿viste? Tenés 36 años, ¿vale? Ya lo sabemos todo. ¿Y te gustó? Sí, estuvo bueno. ¿Te golpeaste? No, pogué. ¿Pogueaste? Porque es. O quieres bailar. Sí. Baila conmigo, no contra mí. Qué buen dato. Qué bien que la tiró así como, mirá, muy light. Ahora mirá, todo el mundo va a querer... ¿De qué escuela tenía que venir? La escuela de Necro. La escuela de Necro. Baila conmigo, no yo contra mí. Yo me acuerdo también de un pogo que era bastante... No era joven, no era niño, pero era bastante más joven que ahora. Contame los pogos, el pogo más light que tuviste. Al más fuerte. Al más fuerte. Con el más fuerte no, el pogo no se sufría. Se sufría la transpiración. El olor y la sensación, ¿no?, de los cuerpos húmedos y que realmente se te tiraban encima y te lograban apretar así, ¿no?, siendo más pequeñito, era una sensación más grave que el pogo. Y la verdad que no me gustaría que se hiciera una medición porque no sé si habría voluntario. La medición del olor a chivo. La medición, sí. El pogo más light fue Fan People también, seguro. No. Escape en el Pepsi Music. Bueno, ¿dónde lo fuiste a ver también? Desde la puerta lo vio. No, la autopista. Se estaba en una butaca, lo puede. No, pero estaba en el campo, no estaba en butaca. Y que no pasaba nada. No, porque era muy... Fue un recital como muy... Muy tranqui. Es que la gente estaba choqueada porque era la despedida, ¿no? ¿O no? Claro, era la despedida. Tocaron con muy mala onda y además se llenó como... Y la gente estaba choqueada. ¿Qué banda es esa? Muy mala onda, ¿qué banda es? No, estaba hablando de la mala onda que tenía Escape cuando tocó en el Pepsi Music. Porque me dice Ale que tocaron con muy mala onda. No. Cristian, ¿cuál fue tu poco más light? Tampoco te lo acordaba. No, pensar, seguro que con Boom Boom Kid. ¿Eh? Seguro que con Boom Boom Kid habré abrazado a mucha gente. No, fuiste a ver a Boom Boom Kid. O sea, Necro está en los extremos, ¿eh? Sí, sí, Fan People te puede llegar a pegar un poco en el marulo y sí. Así queda como Ale. Y podés también pasarla lindo y queda como Cristian. Claro, todo color de con rojo. Terminás acariciándote con bombuchas en el piso. Claro, la verdad que este Necro tiene lo es bipolar. Sí, ajá. Sí. Es bipolar, es... 1566-90-50-02, línea bisexual, todo. Para comunicarse con nosotros. Después te vamos a contar cómo se ve la medición del Pogo ahí en River. Con madera, con chapa, con tergopol, con tinglado. A ver si empata. Conviene más ir en pata. Toca Rey Llegué de Machines, así que ahora... Ese es un poco regroso ese también. Muy bien. Temita y volvemos... Vamos con un par de temas medios poveros, dale. Vamos con un par de temas poveros. Dale, un par de temas poveros. Un grosso. Beat on the brat with the baseball bat, oh yeah. de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que... Este momento, ¿no?, en el que hacés lo que querés. Es ese momento que te relajás y dejás que salga lo que tenés adentro. Ve, Cristian me dice así como los evangelistas, este es el momento. El momento para que dejes todo. Ese es el momento para que... El momento para dejar todo, echarle uno, pero no dejes nada. Si llevaste todo lo que trajiste, Dios no veo que hayas traído nada. Pero ya nos estamos despidiendo. Se van a venir un... Este bello cuerpo escultural tallado a mano se va a retirar. ¿Quién te talló? ¿Quién fue él? Bueno. Miguel Ángel no fue. Miguel Ángel no fue. No soy la capilla. Una tortuga ninja seguro. Ah, bueno. Están atacando, están tirando piedrazos. Salgan de ahí. Creo que esa fue la despedida final. La respuesta del público, ¿no? Sí. Cállense la boca. Váyanse. Dejen de molestar a los vecinos que quieren dormir en paz. Esperemos. No se hagan los graciositos. Mañana hay laburo. Una vez nos dijeron eso. Loco, ¿cuándo se van a ir? Acá nadie se hace graciosito, ¿viste? Que te dicen así, ¿no? Salgan de la cara. Ahora viene el programa de un puñado de billetes. Repite. Después de nosotros. Hay que entregar a horario ahora. Hay que entregar horario. Tenemos a alguien que nos presiona. Sí, ahora tenemos la presión de un puñado de billetes. Y eso siempre es presión. Un puñado de billetes viene. Un puñado de billetes. Todo el mundo que pone la guita. Lo único que nos podía hacer terminar horario es un puñado de billetes. Sí, lo único. Exactamente. Después hay otra cosa que. ¿Qué, Cristian? No. Ah. Qué lindo, ¿no? El aire para no decir nada. Sí. Papá, tenés el micrófono ahí. Era un antojo que tenía, tener un momento en el aire para decir nada. Así que lo voy a disfrutar un ratito. ¿Cómo? Digo que quería un momento en el aire para no decir nada, así que lo voy a disfrutar un ratito. ¿No querés mandar saludos a nadie? Sí, por supuesto. A Romina, mirá, que nos había mandado unos audios y no lo vamos a poder pasar. Pero ¿Un dinosaurio, Romina? Sí, ¿vivo? Sí. ¿Vivo? Amerita. Ahora ese que pegó ahí contra la... Ah, claro, seguro. O sea, encima tenemos que ser los emisarios... Y este corresponsable de lo que se tiene para decir. Claro. No sea que no se apersonó en el lugar. Exactamente. ¿Viste? Pero bueno, la semana que viene capaz que la tenemos por acá. Ojalá venga. Ojalá Luna la deje. Las gracias a toda la gente que se comunicó al 1566-905002. Que vamos a comer pollo a la mostaza. En un carro. Estamos cocinando pollo a la mostaza en el carro. En un carro. Así que vamos a ir. Era bueno ver cómo se cocina, ¿no? Pollo al carro. Si quieres, le traigo fotos. Le traigo fotos. Trae carro, si quieres, con todo. Sí. Che, pero el carro ese no era de Pancho. ¿Por qué cosa? No sé, es un carro panchero. Mi mamá hizo un pollo a la mostaza. No sé cómo lo habrá hecho. Bien. Lo modificó y ahora en vez de hacer Pancho, hace pollo. Bien. Pancho pollo. ¿Cuánto sale la porción de pollo a la mostaza? ¿Pancho o...? De pollo. Pero adentro de un pancho, o sea, adentro, con pan así. Pollo, claro, pan, digamos. Sí. Y no sé. Pan a la mostaza, sí. Claro. ¿Cómo? Yo pan a la... Pollo pan. Pollo pan a la mostaza. Pollo pan. Pollo pan a la mostaza. Como choripán, como morcipán, como el páncreas pan. El claro. Pollo pan. Un nuevo invento. El pollo pan a la mostaza. Pollo pan a la mostaza. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale la porción de pollo pan a la mostaza? 25 pesos. 25 pesos. El pollo. 25 pesos. Un kilo de milanesa con 25 pesos. Mira, pero nunca comiste un pollo pan a la mostaza. Milanesa come todos los días. Pollo pan a la mostaza no. Esperá, porque se come milanesa todos los días. ¿Quién en este país come milanesa todos los días? ¿Quién come milanesa todos los días acá en este país? Y ahí, qué pregunta más boluda, ¿no? No, que no, venga no. Que hace un mundo documental sobre su vida. ¿Eh? Que venga que hace un mundo documental sobre su vida. Aquella persona podría que podría ser alguien que tenga muchos ingresos. Una persona, sí, de la clase social. ¿Qué te pensás? Que estamos en la... Adinerada. ¿Cada cuánto ustedes comen milanesa? En la semana. Un priori por semana. Y no, yo cada 3 meses más o menos, ¿no? Por semana. Sí. Ese vendría a ser como un plato de lujo. Igual, ojo, que sí. Están las dos milanesas. ¿Las dos milanesas? Las que tengo en casa son dos, no me las estoy cuidando. No, hay dos tipos de milanesas. Está la milanesa hecha en casa, comprada con carne que vos ves que la corta el tipo. Que voy a decir, cortame la bafirita. Está la milanesa de comida rápida, que vos ya la ves empanada. Y hay una que salió hace poco. Perdón que te interrumpa. Que hay una que salió hace poco, que es la milanesa preparada. que viene toda empanada, claro. O vas y la fritás, ¿no? Exactamente. Sí. Eso es un truco vil, porque adentro es de dejo el pan rallado y el huevo y el perejil y la sal, ¿qué hay? No, hay algo, debe algo ser alguno relleno de algo, no sé. Claro, no sabes lo que hay, ¿no? No sé, puede haber una rata. Sí, puede haber muchas veces. Ah, bueno. Milanesa de gato. Payo te ponen, ¿viste? O berenjena y te confundís. Claro. Se hacen esas cosas. Pero bueno, digo, decir... ojo, vos podés estar pensando que es milanesa, pero te estás comiendo otra cosa. Otra. Zapallo vencido. Y también. Sí. Gracias, Emilio Utrera. Gracias, Alejandro Leguizamón. Operación técnica y puesta en el aire, Cristian Risotto. Gracias a toda la gente que nos escuchó. A Vero, a Lucy. A Gloria, que siempre, a Gloria, que siempre nos hace el aguante. Uh-huh. A Pablo, que nos mandó mensajes. Sí. También sí, a Rubén. A Rubén Becerra. Fanático del ciclón. A tu vieja. A mi mamá, que me está esperando ahí con el. Con el pollo pan. Doña Ángela, perdón, como decís tu vieja, está mal educado. Sí. Pero venga, chetazo. Doña Ángela. Ah. ¿Quiere que yo se lo dé por usted, doña Ángela? Bueno, con mucho gusto. Me lo voy a venir. Sin odio, sin prejuicio, sin discriminación, igualdad y respeto. Esa es la única solución. Justicia por Mario Castro. Chau, gente. Buena semana para todos. La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que...